Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 435, grabado el lunes 9 de septiembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADS, bienvenidos a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, también tenemos aquí a la masita de Behavior, haciéndonos un baile muy sensual y seductor. No te oigo, ¿no? ¿Cómo? No te oigo. ¿No me escuchas? Sí, se escucha. Lo que pasa es que el cable con falso le contacto. Cambió la voz por algún motivo. Me ha cambiado la voz. Sospechado. Ah, es el cable. Es por mis nuevos senos nasales que me limpiaron. Se limpiaron los senos con la nariz, ¿cómo no? Sí, no es, me limpiaron. Ahí les explico después, pero ahora queremos agradecer a la masita de... Por favor, explícalo, la mara va a quedar guau. No, hombre, démosle. Al aire, al aire. Me limpié la nariz con los senos de la masita de Behavior. Que por cierto, está bien buena y le va a bailar y le va a tocar ahorita a los productores ejecutivos. Él. Al fin la puedes oler. A la masita. Hoy sí, hoy le siento todo el olor a mantequilla de coco que se pone para dormir. A chacalín. El chacalín. Cuando se baña. De maní. De maní. Pero maní rancio. Maní. Señoras y señores, nuestros productores ejecutivos para este episodio queremos agradecerlos súper un montón. Tenemos a nuestro amigo Hugo Villa, que creo que es, si no es la primera, es la segunda vez que dona. Sí, ya había donado antes nuestro amigo Hugo, claro, ¿verdad? Hugo. Así que muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a Luis Ignacio Ballesteros también por ser productor ejecutivo de este episodio. Don Nachito. Gracias a nuestro amigo Asdrúbal Jasso, que, fíjate que... Ese está jodido, dale un diminutivo. Asdrúbalito. Asdrúbalito. Sí. Muchísimas gracias a Asdrúbal porque... Asdrújulito. Asdrúbal y a Benigno también. Porque a pesar de que no grabamos la semana pasada, donaron la semana pasada y esta semana también. Hey. Y el que no... ¿Sabes ya que les debemos? Les debemos un episodio. Hay que grabarles uno personalmente. Y también nuestro amigo... nuestro amigo... Miguel Díaz. Él donó 3 veces durante el break. O sea, donó justo el siguiente día que grabamos el episodio pasado. De ahí la semana pasada, de ahí a esta semana, o sea que ya lleva 3. Hey, qué bárbaro, claro. Nuestro amigo Miguel Díaz y algo. Muchísimas gracias. O sea que nos tiene más cuenta. ¿Te no grabamos? Sí. Siguiente episodio, no vamos a grabar. No, claro. No, sí. Lo que pasa es, dijo, y se nos perdieron los geekos. Hay que motivarlos para que regresen. Y una nueva sección que se va a llamar los shoutouts. Un shout out para nuestro amigo Gullivas, que dijo que por favor le mandáramos un saludo. Así que a Gullivas en Twitter. Hey, ¿qué onda? Un saludo. Y ahora sí, vamos a empezar este fabuloso mega episodio contándoles de qué me operaron la semana pasada. De los senos nasales. Ah, nasales. Sí. O sea, que de la nariz. Y he pasado una semana súper jodido hasta que la melcocha esa que me tenía jodido salió al fin el día de ayer. ¿Por dónde? Por la nariz. Pero el problema es que salió arrastrándose ya sola la melcocha. Casi. O sea, era medio asqueroso. ¡Padre! Así. Padre. ¡No! ¡Me saques! ¡No me dejes! Fíjate que, cabal, me sentía como que era Peter Parker quitándome el traje de Venom. Como que era Arnold Schwarzenegger sacándote el bug que le habían puesto. El mini bug. Es una mierda. Chirolón que le había clavado. Nada, que la melcochita salió con una vajilita, una valija diciendo, que joder, mejor me voy. Sí, pero mira, como Venom, tienes que tener cuidado donde botaste esa onda porque se le va a prender un enemigo tuyo. Va a caminar como que la comida de Better Off Dead. You're gonna die, man. No, eso, no. Bueno. La verdad es que se va a hacer un antiobar. Sí. Y por eso, señoras y señores, si es que ahora... Y va a grabar otro podcast que va a competir contra el nuestro. No estoy 100% bien aún. Todavía mi voz está un poco fregada. Pero no importa, de todos modos, porque la carnita del día de hoy... No creas que puedo aportar mucho. No sé quién va a aportar para la carnita de ahora. El que mandó los... Sí, claro. Los cómics y el orden de lectura. Le mandó todo. Lo traté de seguir, pero casi me pegó un tiro de ¿qué bueno, puta ya vamos a llegar a eso. Pero bueno. All right, señoras y señores, continuamos. Vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas... este es casi que Geek Christmas Eve, porque mañana supuestamente son el anuncio de Apple, donde va a haber todo el mundo está esperando que va a haber un nuevo un nuevo iPhone. Y siempre que saquen un nuevo iPhone, bueno, siempre o no siempre. Un gran despido. Porque cuando va, ponele, si siguen la misma secuencia de eventos que han seguido antes, ajá, va a salir un iPhone 5 S. Ajá, ese con mejoras internas y de afuera exactamente igual. Claro. Cuando sucede eso, así como fue 3G, 3GS, 4, 4S, ¿salía a la par siempre un iPod o solo cuando era un cambio físico grande sacaban un iPod? Fíjate que la vez pasada fue con cambio físico grande porque no fue el 5S. Con el 5S no hubo cambio de iPod. Cabal, porque yo creo que cuando le cambian forma al flagship, que es el iPhone, ajá, cambian también el iPod. Para que vayan como más o menos. Y te soy sincero, según las estadísticas de la última vez que hicieron eso, el iPod en sí es un dispositivo que ya tiene como que los días contados. O sea, no es un bestseller, cada vez venden menos. Como que todo está yendo hacia teléfono. Y ya no tanto. Es que yo creo que también antes que lo ocupaban los niños como para jugar, el iPad y el iPad mini le tienen que haber venido a quitar ese mercado. Sí. Yo creo que el iPad mini es el que ha venido a básicamente decir, ya para qué vas a querer un iPod Touch si puedes tener en el iPad mini todo y además la pantalla es más chiva para jugar. Uh-huh. Y el precio están casi... O sea, una diferencia no tan así. Bien tal vez parejos. Lo único diferente que no pueda ser tan cómodo es que no te lo puedes echar en la bolsa para ir viendo música. Sí, pero para eso tienen el más chiquito. Tienen el chiquito. El iPhone. Que es el iPhone. Yeah. Es que cabal, yo creo que ahí sigues ocupando tu teléfono. Yo. A mí, mi teléfono es el iPod. Yo, para lo único que seguía ocupando mi iPod, pero se me dañó el dispositivo con el que lo hacía, era porque la batería ya había muerto de ese iPod. Era un iPod Touch viejito. Y entonces ese es el que tenía conectado en el carro. Ah, ya. Y ahí ocupaba mi música. Me valía rata que no tuviera batería porque ahí de ahí tomaba poder. Pero se me arruinó la conexión. Fíjate que yo ni eso. Ahí está tira. Porque ahora el carro mío tiene Bluetooth. Y al nomás entrar ya de un solo la música de mi iPod, la que suena por ahí. Bien. Pero bueno, rumores para mañana. Rumores es que es un iPhone 5S, supuestamente igualita, físicamente igual al 5 el único existe. Rumor, así como que va a tener cambio, es que el rumor que está de que en el botón va a tener un lector de huella digital, que a veces dicen que sí, pero sí, aunque lo traigan, los rumores que dicen que sí lo trae, sí dicen que la única diferencia es que no va a tener el cuadrito que trae dibujado el botón, pero que de ahí todo es igual. Y te soy sincero, a mí me gustaría que fuera eso, porque eso de estar metiendo el code, tu password, para comprar algo en la tienda, desaparecería si solo pusieras tu dedo. Uh-huh. Sí, sería chido. O sea, no es como algo que, voy a cambiar el teléfono porque tiene que eso. Que ya no tengas que poner password en nada, sino que solo pones tu dedo. Sí. Para mí fuera fabuloso. Pero mira, mi experiencia con lectores de huellas digitales es que es... Hit or miss. La mitad de las veces no te lo leen bien y lo tenés que poner nuevamente, o limpiarte el dedo, o limpiar el botón. Mira, lector. yo igual le hacía mal la cara a que todo el teléfono fuera una pantalla táctil, porque decía, puta, te lo vas a poner en el cachete para hablar, después va a estar todo chuco, y al final funcionó. Bien. Puede que ellos lo hagan funcionar, puede que no, pero igual, aunque funcione, no siento yo que eso sea un feature como que, puta, voy a vender mi iPhone 5 y voy a comprar el 5S porque no. Quiero el lector. No. Pero yo sí, en el caso mío sí. En el caso mío sí, porque yo estoy en el 4S. Correcto. Yo nunca tuve el iPhone 5. Entonces, y si yo voy de siempre... Te saltas esa. Disculpen lo que voy a decir. Si yo me mantengo en las S. Entonces, mira, ya hablaste de senos. Ahora hablas de S. Vamos bien. Si yo me mantengo en las S, en el ciclo de todos los iPhones S, entonces, fabuloso, porque ya me quedo con... Y me toca cambio ya, pues. Sí, está bien. Y qué chivo que venga eso con las cosas nuevas. El otro rumor es que van a sacar una versión C, que va a ser más barata con la parte plástica. A eso le veo futuro, fíjate. La carcasa plástica. Yo a eso le veo. Pero se están alejando de la imagen de producto tecnológico de high class. Supuesto. Yo creo que más sí. Para la mara. Yo creo que sí, siento que le funcionaría. Fíjate. Yo también, yo creo que sería porque un hitazo. Porque todos los que ya... según oídos rumores, no sé, tú sabrás mejor, BlackBerry sigue yendo para abajo. Sí. Entonces va a haber un... Va a haber un hoyo ahí que llenar. Exactamente. La masita se escondió. Sí, la masita de BlackBerry. Se escondió, se fue a poner en cuatro. No, ese hoyo... Así es que yo a eso sí le veo un buen futuro. Vamos a ver qué pasa. Otro rumor que se ha oído iPad. Más bajo es el del iPad. ¿Que va a haber un iPad mini con Retina? Ese, y el otro es que al iPad de esta de 7.9 le quitan el bezel. O sea, te queda del tamaño de la pantalla, mismo tamaño de pantalla, sin bezel, que es casi el tamaño de la mini. Y le hacen el mismo acabado del iPhone 5, ¿verdad? Ahí que sí, es, no sé. Pero, o sea, que el... O sea, solo te quedaría... El factor forma es más chiquito. La purita pantalla. Entonces, te queda más chiquito el aparato. Pero sí, yo no sé porque yo... O sea, yo lo agarro del bezel. Entonces, un bezel más pequeño podría funcionar, pero sin bezel, es como que lo va a estar tocando. Como copiando en el mini. Qué bien chiquito de los lados, tal vez. Sí, eso sí, mira. Y tiene el mismo acabadito así bien bonito del iPhone 5. No, pero si necesita el bezel, o si no, ¿cómo vas a tomar las fotos en la graduación? No. Bueno, que supuestamente el iPad mini y el iPhone 5, creo, y no sé qué otro aparato, ya tienen de que en ciertas aplicaciones, las orillas, te las odias y las estás tocando, ¿cierto? A ver. Ya pensando en eso de que vas a zampar el dedo ahí cuando lo estás agarrando. Sí. Así es que, mira, vamos a ver. Te digo una cosa. Ya hablamos de zampar el dedo de ese y de senos. Hola, man. El iPad grande, siento que sí hay un montón de gente que le gusta y todo lo que sea. Pero después de ocupar el iPad mini, si el iPad mini le ponen Retina Display y le suben el procesador, yo siento que ya estuvo. Sí. O sea, yo vendo mis iPads grandotes y me quedo solo con el mini. Lo que pasa el mini que, es que, la ley. La competencia Samsung tiene tabletas de ese tamaño con resolución palomísima. Sí, me conta. Bueno, tengo un amigo que acaba de comprarse el nuevo Nexus 7, el más nuevito. Y le pregunté y me dice, mira, y le dije, ¿cómo se compara con el iPhone? Con el iPad mini. Con el iPad 4. Y me dice, mira, se le pone a la par al iPad 4, lo cual me preocupa porque en specs. No, me preocupa para Android, porque en specs le debería el Nexus 7 tiene mucho más procesador, mucho más capacidad, muchas más cosas, y a puras penas se le pone a la par al iPad. O sea que esto de Apple, a saber qué están haciendo en software. Qué voodoo. Ajá, saber qué magia le están metiendo para optimizar esa babosada para que en un procesador menos, un poquito inferior, logren el lo que hacen, ¿no? Yo no estoy listo todavía a pasarme Android, te soy sincero. A mí no me llama la atención. Te soy sincero. Ahora que me han dado un iPhone 5 en la oficina, entonces ando con dos iPhone 5 porque tengo el mío. Pensé, eso que dije, bueno, vendo mi iPhone, cambio Android y ando los dos mundos. Ajá. Pero en eso que digo, pues acá, pero aquí está la lista de las aplicaciones aprobadas para andar en el iPhone. Te digo, yo quiero andar todas las aplicaciones que yo quiera ver. Sí. Entonces, no, mantengo las dos cosas separadas y Y me va a dar cólera también, porque yo sé que va a suceder. Uh-huh. Porque debido a que la compañía le pone un sistema operativo con sus restricciones y todo eso, uh-huh. que va a decir, ah, aquí está el iOS 7, pero todavía no lo podemos instalar en estos teléfonos hasta que hagan lo que porcas uh-huh. tienen que hacer los de IT. Uh-huh. Y a mí, yo soy de los que sí sale el nuevo sistema operativo y lo quiero probar inmediatamente. Sí, cabal. Eso me cae mal de Android. Sí, que es bien jodido. Pues si sale la versión más nueva de Android, tenés que... No la puedes poner hasta que no te la prueben para tu dispositivo. Porque no está hecho para cada dispositivo. No. Entonces es un pain in the butt. Bueno, pero bueno, entonces mañana vamos a tener respuesta a todo esto. Y además, yes. Ahí por si lo vieron, lo pusimos en el blog. Sony. Que mañana también anuncian, sale la aplicación de Marvel de Jarvis. Ah, sí, sí. Yo no entiendo qué va a hacer. Pero porque según como lo describen, es prácticamente un Siri, solo que es la voz del Jarvis, pero sí mencionan un par de aplicaciones que hasta este momento Siri no las hace, pero yo tenía entendido que con el nuevo upgrade de lo que espero que anuncien mañana, con el nuevo iOS, sí lo va a hacer. Uh-huh. Pero tengo miedo que al final solo sea una aplicacioncita gratis para que controles el... Porque dicen que interacciona con el Blu-ray de Iron Man 3. Que al final solo sea eso. Pero Jarvis, play the movie. Jarvis, ¿cuáles son? Pause the movie. Ese par de aplicacioncitas que no hacía Siri, que esto sí lo hará. Abrir habla aplicaciones. Como bueno, ahorita sí ya habla aplicación, abre aplicaciones. Pero había un par de cosas, no me recuerdo. También... No me acuerdo. Pero bueno. Pero igual te digo, yo todas las armaduras. Yo me puse así a pensar, espérate. Si imagínate que hicieran todo lo de Siri, o sea, que Siri le dieran la oportunidad de que tenga la voz de ella, porque es la misma voz, es el mismo artista el que ha hecho la voz. Y yo, ahorita, la voz que tiene ahorita Siri, que yo sé que la van a cambiar para, pero la voz que tiene ahora Siri contra la Jarvis. Voz de Jarvis. Te sigue gustando más Siri. Ah, sí. A mí también. Ajá. Y lo otro que yo te puedo apostar que no va a funcionar en español. Y yo adoro Siri en español. ¿De veras? Sí, increíble. Y me gusta más la voz en español que la de inglés. Yo no lo he probado en español, voy a hacer el cambio. Así es que. All right, vamos a ver qué sale con eso. Ahí estamos. Esas son las noticias de Geek. No. De Geek Tech. No, hay otra vez. Pero faltan las noticias. No, falta Geek Tech. Sí, falta la de la Sony, que sorpresivamente Sony. Hizo una... Semana pasada. Fue. Hizo un... No sé. No. Les digo que a mí me... No, te agarró de sorpresa. Me asusta, igual que Samsung cuando lanzó el reloj. El reloj, ajá. Eso de que alguien me cuenta a mí que salió... que la Samsung lanzó el reloj. Y mis contactos... Entonces tengo que ir a buscarlo a internet. Sí. O sea, ¿cómo es que no te cae esa noticia? Pues, o sea, ¿cómo es que hacen un lanzamiento de un nuevo producto y no me avisan? Nadie estaba hablando acerca de eso. Exactamente, que no viste ni un... A mí no me cayó ni un tweet. Ni vi nada. Ni nada, no mencionaron eso. Ajá. Sí, yo inmediatamente me metí en Gadget y... O sea, tipo... Scrolleando y... Tipo los iOS de hace... Hasta en el diario sale, ya salió y no sale. Hace meses estás viendo en sitios de tecnología que hey, fotos filtradas de más o menos así será, sí, ¿verdad? Sí. Esto es lo que esperamos en el teléfono. Puta, estos otros de repente... ya salió, puta. Se está la noticia de que va a haber un iPhone de oro. Como el color oro, no sé qué. Sí, para y pinos. Que no le pueden decir champán porque ya dijeron los más izquierdas que lo van a, sí. que lo van a demandar. Bueno, pero igual Sony salió con ahí un... Champán. ¿Tuvo algún su evento? Hoy. El evento fue hoy, pero hora Japón. O sea, ya sé. Hace okay, un, o sea, un montón de horas. Okay. Pero fue hoy lunes. A donde uno de los... Entiendo que fue como algo así como... Ajá, y también como lo hacía Steve Jobs al final, que ya tenemos algo más. And one more thing. El PlayStation Vita TV. Que ahí vamos a pedirle y le vamos a dejar la tarea Rampage de que ponga un poco más de detalle y que tal vez haga un poco más de investigación. Que es tu trabajo. No porque, espérate, que lo que Julio agarra este hielo no nos deja oír. No. Entonces, que... ¿Qué es lo que hace? Streamea los juegos del Vita hacia el televisor. Mm. O sea que el precio está bastante interesante porque ya anunciaron... No, no. O sea que vos estás en tu Vita, en tu sofá, y en vez de estar viendo la pantallita, estás viendo el tele. jugás los juegos ahí directamente. Perdón, tal vez ahí la palabra streaming me confundí porque los que va a streamear son los del PS4. Entonces tú le bajas los juegos de Vita y los jugas. O sea, es un Ouya, solo que para jugar los juegos del Vita. En la lista de juegos hay buenos juegos ausentes y hay algunos juegos buenos. Okay. Porque entonces, esta cajita le pones el cartucho de juego de Vita. O lo bajas. O lo bajas. Y lo ves en la tele chola. En la tele chola. Va. Y cuando decís que streamea de PS4, es que en algún momento vas a. Que tenés el juego en el PS4 y lo juegas en tu Vita. Y vos estás en otro cuarto. Cagando, digamos. No, o sea, vos tenés el Vita en el televisor de la sala, tu PS4 en el televisor de la sala. Ajá. Solo agarras esa babosadita y te vas al cuarto de tu casa, de tu cuarto. Al televisor de tu cuarto y jugás ahí el juego que tenés en otro cuarto en el PlayStation 4. Como que fuera un extender, digamos. Ok. La idea detrás de eso es que si hay diferentes personas que están utilizando el televisor principal de la sala, viendo, qué sé yo, Apocalipsis Now, y el bichito le dice, andate, esta no la puedes ver vos, andate a tu cuarto a jugar. Y se va a jugar Dead or Alive, así, con las bichas del Bouncing Boobs. Se va a jugar Grand Theft Auto 5, para que no lo friegue, pero... porque es el niño de 6 años. Pues sí, porque es el de 6 años, si no, podría jugar Call of Duty, ¿verdad? Ahora, uno de los grandes ausentes, no de juegos, pues ahí me imagino que eso... Te soy sincero. Espérate, solo antes. Sí. Si alguien está con el PS4 en la tele principal, no puedes estar streameando al mismo tiempo. Mira, hasta ahí no lo dice. Sabe, bueno. Hay un montón todavía de incógnitas. Queda pendiente eso. Ahora, vale $95. Pero eso te digo, es una buena opción. Imagínate que ahí pudieras tener... O sea, el Vita tiene Netflix. Vas a poder streamar. Sí, podrías streamar todas esas cosas. De internet. Es interesante. No todo, no media, ¿no? Sí, lo que no está claro. ¿Y la mitad de atrás o la de abajo? La de lado. Sí, es una porno. Espérate, antes en Specs, trae su. Yo no sé si es el mismo control de PS3. Creo que no. Parece, ¿no? Pareciera, parece, ¿no? Que ¿no? Pero tiene el gran ausente, si son juegos de Vita, que no tiene Touch. Que Vita tiene touchscreen. A mí no me gustan los juegos que tengan combinación de que te hagan soltar los controles para tocar la pantalla. Pero es posible que por eso hayan juegos que todavía en la lista no están porque dependen mucho del touch y no han hecho el port todavía. Dijeron, ahora, no hay soporte a juegos que tengan touch. Te soy sincero, la idea de jugar juegos de Vita en la pantalla no me llama para nada la atención porque para esa gracia te compraste un Play 2. O sea, ¿para qué? O sea, te sale más barato y hay un montón de juegos que ya están ahí. Sí, pero no son los de Vita. Pero casi, casi que se le ponen a la par. No. Es otra generación ya. El Vita le gana al Play 2. Sí. Juela. Sí. Sí, yo creo que sí. Si es Quad Core. Bueno, no me acuerdo cuánto era el core que tuviera. Bueno, un solo core, el del Play 2. Sí, no existía el concepto de múltiples cores. Bueno. No, lo otro que dicen que además va a soportar juegos PSP también. O sea, que la librería que tiene a disposición es más grande. Y no pensás en el hecho de que... Que eran juegos móviles. Que están jugando juegos de Vita en un televisor grande. Lo que ellos están tratando de matar su chucho a tiempo, y esa es una expresión muy local que significa tratar de adelantarse a la competencia... Es el Ouya, el Ouya y los otros cajitas que están saliendo de Android. Porque Sony tiene miedo de que le coman el mando. Otra expresión muy loca. Sí. Aquí estamos a pura expresión de salvadoreña. Pero sí, yo siento que francamente, si ahora mira, y el tamaño de las cajitas, y es que no es nada. Pero es que es igual que el Ouya. Eso es lo mismo. Es mucho más pequeño. Y yo, lo que yo me preocupa es que Sony, este tamaño no tiene nada que estar metiéndose, peleándose con los Ouyas y con estos otros juegos. Porque él debería ser Sony enfocado en su PS4 y que esa mierda sea lo más paloma que puede existir. Pero, no sé, yo siento que puede estar dando algo que realmente se siente como necesario. No necesario, pero que un wish list bien vergón de que puedes tener un PS4 y streamear la otra tele, que eso sí me gusta. No, y además, esa parte sí. Imagínate un tata. O sea, otra expresión local. Imagínate un papá. Le voy a comprar una consola de juego a mi hijo. Y no puedo dar el tele. Y aquí está el PlayStation 4 que vale puta, casi $600. Ajá. Jue puta. Y está esta mierda, Uya. Y está este Play Vita, $99. Puta, me voy por el de Sony. Uh-huh. O sea, yo siento que sí le pueden acaparar todo el mercado. Creemos que sí. Sí. Bueno, sí. En realidad, entre Sony, entre un aparato que o diga... O sea, alguien que no sea un hardcore, que diga sí. Como... Igual, Rampage, que... Sí. Que hace su investigación y además de eso, él los quiere tener todos, pero... Ajá, sí, sí. Que él es completista. Ajá, que hace su investigación, pero alguien así que quiere una consolita, una marca toda rara contra este que es Sony PlayStation, sí. Puta, vengas el Sony. Sí, que cualquiera, yo creo que cualquiera que vea Uya versus Sony, este hecho en dice China, Sony. Uh-huh. Como el Huawei. Otro dato interesante que te dicen es que los analistas opinan que los señores de Apple van a hacer algún anuncio de Apple TV mañana que incluye algún tipo de soporte a juegos de video. Fíjate que eso no estaría... No, a mí no me suena mala idea. Si tienen toda la librería de juegos. Sí, sí, si los juegos ya los tienen. Solo tienen que hacer algo que los adapte a una pantalla grande. Y el Apple TV, supuestamente. Y un controlito Bluetooth. ¿Con qué jugar? Habilitaron la vez pasada el Bluetooth en el Apple TV. Supuestamente para que puedas usar cualquier teclado y cualquier mouse Apple con el Apple TV. Pero todo el mundo dice, ¿para qué? Si en realidad no hay nada que lo requiera. Control Bluetooth. Y si ahora esta onda sacan, mira, en realidad esto lo que está corriendo es iOS 7. Tiene toda la capacidad de un iPad. Y tiene la pantalla... No, pero lo que sería interesante, si estás haciendo el AirPlay a través del... Y puedes tener tu laptop allá puesta en un dock station y después vos te vas al televisor, haces el AirPlay y tenés otro teclado y ahí con y otro mouse. Sí. Estás controlando tu PC desde... Okay. Está bonito. Y el único anuncio de la conferencia Sony que dejó a la gente así desencantada porque estaban en Japón... Es que dijeron, vaya, el PlayStation 4 comienza ventas a final de año en Estados Unidos, pero en Japón vienen hasta en marzo. 3 meses de... ¿What? Y lo están anunciando en Japón. Entonces, la mara le chifló, ¿verdad? Y este es al revés, porque este ya está anunciado la fecha y el precio para Japón, pero no han dicho nada de los demás países. El Vita TV. Aquí en El Salvador le viene el silbado. Allá le silbaron. El PlayStation 4, sorpresivamente... a mí ya me mandaron fecha de noviembre. Aquí las tiendas Max ya lo puedo reservar. All right. Oh. Bueno, cambiando de nivel de noticias, apunten la fecha, geekos. Yes. 4 de octubre. 4 de octubre. Apuntado. Viernes. Viernes 4 de octubre. Ajá. Es tu cumpleaños. Bueno, no sé si a vos te interesa, pero en El Salvador se estrena. Tachemos en la agenda. Sí. Cumpleaños de julio. O lo podemos ir a celebrar al cine. No sé qué cadena de cine, pero sí, el 4 de octubre estrenan en El Salvador Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses, en el cine. Okay. No, yo sí la quiero ir a ver. ¿Cuál es esa? La última película animada de Dragon Ball Z. Vean, pero la que acaba de salir. Mierda. Pero yo quiero ver algo nuevo de Dragon Ball Z. Me sorprende que la traigan al cine, pero yo la vería. Y con las voces originales de la serie de televisión, de los que lo tradujeron a serie en español. Es que para mí siempre soy el malo, bla, bla, y ok, Goku, hace duro, Genki Dama, pumba. Sí, está en la película. Sí, eso es. Y vos, o sea, estás viendo una temporada de Dragon Ball en 2 horas. Sí. Pero al principio de la película decían 5 minutos. La opción es eso, ir a ver los viejitos de Aerosmith, así que yo voy a ver Aerosmith. Yo voy a ver Dragon Ball. Bueno, right. A ver, hoy... Bueno, mira, se les ha armado un gran cagada a la DC esta última semana. You think? Tanto así que había un sitio que decía, ¿cuántos días van desde la última vez que... Desde la última cagada que hizo. La última cagada de la DC. Y solo estaba como en 2 días. No, mira. Es como aquel rótulo de los Simpsons. ¿Cuántos días sin accidente en la planta? Si no pasa de uno. Pero bueno, aquí la regada fue porque se le va a ir el equipo creativo de Batwoman. Que... No, es porque se vaya. ¿Quién fue la que se suicidó? Se suicidó una bicha, ¿no? ¿Qué? Ah. Estaba hablando. No se suicidó una bicha. en algún lado sí, de las miles de mujeres han de haber sido. De la que dibujaba algo, espérate, ya te voy a decir más. Dale, te comento. Bueno. No, lo que pasa es que se le fue el equipo creativo de esta serie, que realmente J.H. Williams es un artista muy respetado desde que venía de Prometea con uno de sus layouts de páginas palomísimas. Un arte excelente. Así como diseñado toda la página y todo bien vergón. Entonces ese cómic tenía bastante aclame crítico, pues. Y las historias como que estaban bastante bien. La cosa es que se van. Y las razones que ellos dicen es, principalmente, bueno, la razón que dieron fue que le estaban dando vuelta, le están forzando a descartar historias que ya tenían como mapeadas desde que empezaron la serie, pues. Y que les han forzado a hacer cambios de última hora a las historias que van a echar al bote todos sus planes. Entonces, ¿siendo el cambio principal? El cambio principal que les dijeron fue, la gota que derramó el vaso fue el matrimonio entre Batwoman, en su identidad secreta, ajá, de Kate Kane, y su novia, la jefa de policía, ¿cómo se llama? Maggie Sawyer. Y el suicidio era la de la Harley Quinn, ¿verdad? Ah, no, es que esa es otra onda. Ah, ya, ya. Pues sí, sorry. Esa es cagada anterior. Ya, ya, ya. Bueno, no sé qué tan cagada, pero podemos hablar de eso. All right. La cosa es que ya tenía desde hace rato que sí, que la relación, que viene la chava y le propone matrimonio, es un matrimonio entre lesbianas. Uh-huh. Entonces, ellos dicen que al final fue por interferencia editorial. Pero todas las los sitios de noticias, exológicos, que somos profesionales, ponían que el motivo era por el matrimonio gay, uh-huh, de estos personajes. Pero realmente hasta los creadores dijeron, no, mire, lo que nos dijeron es que no se pueden casar. Uh-huh. No por el hecho que sean gay, sino que porque no queremos, en la DC como que cayó la regla, no queremos que ninguno de nuestros héroes esté casado, porque ahí viene todo el debate de que sienten que que son un ancla las parejas, que hacen menos interesante el personaje, que restringen las historias posibles. A nadie les iba a creer. Esa fue como que la explicación que dieron post. Y puede ser cierto, pero la vara se debe quedar. A Superman le quitaron a la Lois Lane, no solo rompieron el matrimonio, sino que la Lois Lane tiene otro novio ahora. Sí, sí, sí. A Flash no está casado con la Iris. No está casado. Hasta Aquaman y Mera dicen que no están casados. Ah, la Mera, están rejuntados. Sí, pero están ahí como delfines. Que saltan por los pescaditos. Sí, sí, sí, sí. Como delfines. Un pescadito le da el Aquaman y rajas. Ahí está, ahí. Como cerdos de mar. O sea, él le tira el pescadito y ella lo cacha. Agarre, esta. Como cuchas de mar. Aquí está la carnada, mamá. Pero se parecen como pescados. Como gente, que al agua tiran todo y inseminan los huevos así. Bueno, la cosa es que... Sí, es un gran relajo, se le dice. Ahorita están así como que en modo control de plagas. O sea, tratando de matar un rumor y sale otra cosa. Pero la cosa es que un puño de mara diciéndole que pate, que ustedes anti-gay, que no sé qué. Y el otro, no, sí, mire, que no sé qué. Pero está la gente que dice, bueno, detrás de todo esto, ellos dicen que no son anti-gay porque el escritor que han puesto a reemplazar a este equipo creativo es gay. No sé qué artista le van a meter, ¿no? Y el fulano no había salido del closet. Sí, de uy, mira, como te aparezca esta cagada, vos te decís que sos gay. Y no me da ni mierda. ¿Querés trabajar, usted? Es más, te vamos a filmar, vaya. Te vamos a sacar un sex tape. Vení, buba. Llamen a Kamala. Vas a sentir un repujoncito. Se aceptan currículums y el plano. No tengo trabajo. Yo le digo, pues es que soy gay porque. Orientación sexual. Ay, hijo de puta, venga. Take one for the team. No, pero cuando fue a la entrevista no sabía que lo tenía que verificar. Cabal, vea, sí. Agáchate, currúcate. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Va, están con eso, pues, defendiéndose desde ese ángulo. Pero dicen, bueno. Pero detrás de eso está toda la madre diciendo, bueno, pero eso no explica nada de por qué este es como que el décimo cambio de equipo creativo que ha habido por interferencia editorial. O sea, desde hace... Puta, desde que empezó... Es que hace como un mes hubo otro, así que... Empezó el New 52 y George Pérez se fue a la mierda. Sí. Rob Liefeld, bueno, es, pero nadie le hizo caso porque es Rob Liefeld. Pues. Sí, pero se fue. Pero se fue pero citando eso, que cambio de última hora, ¿no? George Pérez se fue de Superman porque él quería escribir historias, pero no sabía qué puta estaba haciendo Grant Morrison, que era el que estaba haciendo las historias en el pasado, pues, o sea, contando el origen. Entonces, hasta no tener establecido. ¿Cómo lo iba a dejar? Puta, ¿Cómo iba a escribir? Y entonces, el George Pérez borrando, porque. Entonces aquí Superman pierde una mano, hijo de puta. Él proponía una historia. Y le decían, no puedes tocar eso porque, puta, bueno. Y así han habido varios, pues, parece que, bueno, Batichica, la Gail Simone, que le echaron, la volvieron a meter. Ella misma también se fue de Firestorm porque se dio verga con el coautor, dibujante. Puta, ¿qué más había? Pero la cosa es que la madre está citando un montón de equipos creativos que dicen, mire, ¿por qué están yendo? Pues. Entonces ahí como que está revelando un poco de de malas prácticas editoriales o deficiencias editoriales, mejor dicho, en la DC, que preocupan, pues, porque sí, pues ya queremos que saquen buenos cómics y que no, y que prosperen de alguna forma, pues, pero no a expensas de los equipos creativos. Para ilustrar un poquito el punto, el paquín de Batwoman el mes pasado está en la posición 78 de ventas. O sea, que tampoco es como el wow, una estrella. Más críticamente que... Sí. Pero ya ves. De ahí, ¿qué más? Lo que estaba mencionando Omar era que la DC sacó un concurso diciendo, bueno, quieren dibujar para la DC, aquí está esta página, esto es un libreto, para que dibujen una página ilustrando esto que dice el libreto y lo mandan aquí a esta dirección y vamos a elegir. ¿Cuándo aquí sacaron eso? Como una semana. El 6 de septiembre, más o menos. Reciente. Por ahí. Entonces, la cosa es que la página, el libreto que pusieron eran 4 paneles. En el primer panel está Harley Quinn, arriba de un edificio, con un pararrayos, esperando que le caiga un rayo. En el segundo panel está parada en un, como un estanque con un vergo de cocodrilos alrededor. Y ella cubierta de pollos, sí, carne de pollo, para que se la harten, pero no se la harten. Otro que está adentro de la boca de una ballena, haciéndole cosquillas a la epiglotis con una pluma, y nada, ¿verdad? No se la traga la ballena. Y en la última está la chica en una bañera, supuestamente desnuda, pero con un montón de tostadoras y secadoras de pelo y ondas así. Como que agarradas con una cuerda para poderla soltar al agua y que le electrocuten. Esas son las descripciones de los paneles. Uh-huh. Entonces la madre diciendo, puta, que por qué sexualizan esto del suicidio, por qué lo tratan como chiste, que no sé qué. Que ahí sí siento que tal vez un poco de reacción sí exagerada, pues, a lo que estaban tratando de ilustrar, pues. Uh-huh. Por ahí también está hasta Jim Lee y creo que Jimmy Palmiotti, que es el escritor, tuvieron que explicar ahí, miren, esto es una página sacada de contexto. Dentro de la historia se explica y tiene sentido por qué sale esto, pues. Así que por favor confíen en nosotros. Pero igual la Mara dice, bueno, si van a sacar esta página que se puede malinterpretar fuera de contexto. O sea, ya no es por decir que no son sensibles a este tema del suicidio, sino que por pasmado, pues no, nadie pensó que esto podría ser controversial. ¿Por qué sacaron esta página en particular? Porque no otra, pues, que fuera más estándar. Yeah. Entonces, eso es un relajo ahí que se le ha armado. Que ahí siento que también la Mara ha reaccionado tal vez un poco más de lo debido, pero igual se suma a los problemas que he tenido con percepción. Percepción y relación pública y todo eso. Yeah. All right. Bueno, vamos. Next. Vamos a ver rápido. Bueno, el edificio que mandaste que derrite. No, el edificio. Eso no es Kiko. No, eso no es Kiko. Tenemos estadísticas de ventas de cómics para Bueno, tenemos, dije, ya saberán de las puse. Que ha abierto miles de tabs. Miles. Aquí está, mira. Infinity. Número uno, Marvel. El de Thanos. El más vendido. Es el nuevo evento que vamos a deshuesar en los Comic Geekos según un futuro episodio. Sí, ahorita no. Sí, ahorita. Esto es, por cierto, para el mes de agosto de este año. Y después sigue con varias de DC Comics. Dominaron las posiciones de las 2 a las 6. Con Superman desencadenado número 3, Batman 23, Justice League 23, Justice League of America 7, que son parte de los que vamos a discutir al final del programa en la carnita, Batman con Superman 3, Superior Spider-Man en la séptima posición, aparece otra vez Marvel, con Superior Spider-Man en la octava, el número 16 también. Porque la madre 18, se acostumbró al Doctor Octopus. Y All New X-Men 15. ¿Sabes qué? Me habían prestado como 5 o 6 acumulados y no los había leído. Y el fin de semana me los puse a leer en orden. Y están buenos. Los de Superior Spider-Man. En contra de los pronósticos, el hecho de que sea la mente el Doctor Octopus dominando el cuerpo de Spider-Man. ¡Ey, Mara! ¿Y quién no lo sabía eso? ¡Ey! Tenemos más de un año con esa historia. O sea, no jodan. Me refiero a vos, Rofe. Y es tan bueno. El arte... El arte muy... es Humberto Ramos. No, están cambiando equipo artístico. Humberto Ramos comenzó en el... Por cambio de último. 12 o 13 con nueva historia. Pero no, bueno, sí, ya mató a otro villano. Y lo ya mató a otro. A otro. ¿Cuál fue el primero? Ah, no, a ver, ¿a quién se quebró primero? A Spider-Man. Bueno, hubo uno que se... A General Zod en el... ¡Puta! ¿Cómo le hizo? Esa sin historia. Ah, no, es en la película de Superman. Espérate, ¿quién fue? mira, le arrancó la quijada al escorpión. Uy. Dejó ciego al buitre, dejó medio paralítico a Boomerang. Ajá. Pero medio, aún caminaba. A Massacre, dice. A Massacre, gracias. Se lo quebró y de un tiro de una 38 especial. ¡Puta! A pesar que... Agarró una pistola. Vaya, aquí está, ya estuvo. ¡Puta justiciera! Ponisher no es ni mierda, sí. Y entonces, y hoy Jonas Jameson, que estaban en el Raft, la prisión de máxima seguridad. J. Jonas. Él estaba prisionero. Estaban atendiendo la ejecución de el Spider Slayer, el que mató a la esposa de Jameson. De Smith. Smite. Entonces llega él, pero Jonas le llama a Spider-Man y dice, quiero que estés ahí para asegurarte que no vaya a escapar. Y justo, hay un intento de escapa, si no es porque está él ahí, no lo detiene. Y es una historia que va en 3 cómics. Y Mara, spoiler, así que tápense los audífonos de lo que están oyendo. Y al final intenta escapar y Jameson le dice, mira, el fulano ya está condenado. No tiene que salir vivo de la prisión, te lo encargo. Ok, es lo que yo quería oír, le dijo. Y cabala, la primera oportunidad, raca, se lo quiebra también. Se lo quiebra. Well, pucha. All right. Pero bueno, así que está bueno Superior Spider-Man. La gente está diciendo, ay, ya vamos para un año y no hay señales de Peter Parker. Yo aún estoy esperando que va a regresar en algún momento. Me cloné yo solito. Pero de momento. Y me llamo Scarlet Spider. Y de momento. No, el que está saliendo ahorita de invitado es el Spider-Man 2099. Ah, sí, por el desvergue de tiempo que hubo. Que también no he llegado a ese punto, pero debe estar interesante. Y para los que les interesan, Market Share, Marvel 33. El Market Share. Por ciento, DC 30. Eso es unidades. No, eso es pisto, dinero. No. ¿Cuánto Marvel, perdón? 33 contra 30. Ajá, ok. Y si quieren saber unidades vendidas, son 36 contra 33. Igual que como estábamos hace... Sí, no ha cambiado mucho. Por más que da mierda, lo DC creo que se mantiene. Se mantiene bien. Está Mac-Man. Sí. Ya dijeron quién va a ser Ultron en la película de Avengers 2. Sí, está en el blog. Va a ser James Spader. Que de este de Geeko no se le sabía nada. Aparecía en Boston Legal como abogado. No sabemos si lo va a actuar realmente o va a ser solo la voz a esta altura. Sí. O sea, si sale James Spader, no, le perdí el respeto. Sí. ¿A James o a Ultron? A Ultron. Claro. Va a ser la voz. Es como que Ben Kingsley fuera el mandarín. Ay, pero yo creo que dejémoslo así. Ah, no, mira, Ellen Page. ¿Quién es Ellen Page? Va a actuar en Queen and Country. Este es aquel cómic independiente de Greg Rucka que publicó con Onipress, que era una serie de espías británicos, pero era bien, bien realista, de MI6. Muy bueno en blanco y negro. Colores no tanto, en blanco y negro no, muy bueno. Sí. Vicorinthian fue quien la recomendó en aquel entonces. Ya hace cuando varios años. Vivo. No, cuando tenía paquinera. Pero démosle. Continuemos porque ya vamos 45 minutos y no hemos hablado todavía del box office. Adelante, Ticomán, con el box office. Que todos querían oír. Ha sido una semana algo lenta para debuts. Es que no hay nada aquí, sí. Mira, por cierto, en el país, este viernes, debuta Planes. Que es la número 5 en el box office de los Estados Unidos. ¿Cuándo debuta en los Estados Unidos? Puta, sé. 5 semanas. Nunca llegó a number one. Eso suena que subió. No. Fíjate que creo que todos los demás bajaron y ese se mantuvo. Ok. Porque. O sea, subió relativamente. Ajá, porque realmente la recaudación no ha sido la gran cosa. Pero ya, mira. 79 millones de 50 que costó, yo creo que ya recuperó. Sí. La mayoría de su inversión. Vamos a ver, Boats. La número 4, Submarines. La número 4. Es We Are the Millers. Con esos actores. Con esa trama, ajá. Hizo 7.6 millones, ya lleva 123, o sea que va a ser. Puta. Va a haber segunda parte. Va a haber trilogía, una franquicia. La número 3, Instructions Not Included. Esta sí no sé. El título original es No se aceptan devoluciones. Ajá. Un hombre que ha hecho una nueva vida para él y su esposa. Y su hija, perdón, que la dejaron en su casa cuando ella tenía, hace 6 años, encuentra que su familia, está en peligro cuando reaparece su mamá. Es una película de Eugenio Derbez, Guillermo Ríos, Leticia López, y uno más. Una película está segundo mexicana. Que está viendo el box office de Estados Unidos suena. Sí, pues. Así es. Instructional Included y Eugenio Derbez, mira, el que está en la Eugenio portada. Derbez ya ha hecho varias, incluso en una serie de televisión gringa. Mira, esa. Y son cagadas de la risa. En comparación, esta está en 717 salas. Uh-huh. Mientras que todas las demás del top 5 están como más de 3.000. O sea, está en poquita. Bien, ya bien. Hizo 8 millones este fin de semana. Qué bien. O sea, que no, mira, me alegra, porque bien. Te digo, yo soy fanático del humor de Eugenio Derbez, tanto de sus programas como cuando él sale en otros, haciendo otros papeles, pues, y paloma. Mira, te digo una cosa, lo más fabuloso de todo esto, budget de la película, $5 millones. Está bueno, ya lleva 20. Gross 20. Ya está bien, bárbaro. Ya puede bien comprar hecho, Don Eugene. Ya puede comprar huérfanos y ponerlas a pelear para su entretenimiento. Sí, sí. La número dos, como todos quisiéramos. Sí, sí, claro. La número dos, el mayordomo al fin la desbancaron después de como 4 semanas en número uno. Damn. Lleva 91 millones, costó 30. Y la número uno, debut de la semana, Geeko. Yeah. Riddick. Ah. ¿Cuánto? ¿Por qué? Hizo 19 millones. De 38 que costó. O sea que. Imagino que. Que iba a ser pisto. Traté de evitar leer un review. Solo leí un par de líneas y el que le estaba haciendo review decía: hey, Mara, la mejor fue la primera, Pitch Black. Uh-huh. La segunda. Pitch Black. Aquella fulana ya volvió a despertarse. Black Bitch. No, no es con vos. Duérmese. Es la otra fulana. No sé, no entendí que está hablando. Okay. De la Black Bitch. Estoy con la maceta. Así que. Y dicen: no hablaba bien de esta, pero. Alright. Pero te voy a decir que con esa compañía de películas no habla gran cosa el hecho de que haya quedado en primer lugar. Uh-huh. Y más que el budget fue 38 millones. Bueno, ninguna de las de Riddick han sido como que 200 millones. La Pitch Black fue casi independiente. La Riddick, Chronicles of Riddick, creo que fue la la que se veía más cara, pero no sé qué tanto. No sé cómo le fue. All right. Bueno. Vieron la extra, hablando de otra cosa, vieron la extra de Robocop. Sí. Me sorprendió lo parecido que se ve al Robocop original. Yo pensé que estaba viendo la original, fíjate, ajá, la extra de la original. O sea, porque en la foto no se veía tan parecido. Pero viste que dice, mire, aquí está nuestro concepto de Robocop. Ajá. Y ese es igualito a Robocop. Ajá. O sea, idéntico a Robocop. Pero entonces ahí viene el otro y dice, no, háganle. Y que píntalo negro. Píntalo negro. Y ahí ya sale un Robocop más paloma. Pero fíjate que. Pero me dejó con buen feeling la extra, fíjate. Mira, fíjate que ha sido súper dividido en internet también. La gente está entre la aman y lo odian. Sí, es que va a ponerle que Robocop, la viejita, esa empieza y el tipo es un androide con su casco y todo. Y eventualmente, o sea, es un robot. Y eventualmente va volviendo a ser humano. Pues tiene sus recuerdos, recuerda a su esposa, no sé qué. Y ya cuando recupera su conciencia es que ya quita la máscara. ¿Sabes qué dijeron por ahí? Algo que me llamó la atención. Que en la original era casi que una sátira de las películas de acción de esa época, de los 80s. Que hasta cierto punto llevaron al... O sea, se llegaba hasta el ridículo, la violencia, que estaba de moda en las películas de acción de esa época. Y le metían humor bien negro, bien feo. I'll buy that for a dollar. Y ese tipo de cosas que en esta película no se le siente. Como que en esta la están... No, como que dice por ahí, es como que esta la están convirtiendo en la versión de Dark Knight de Robocop. Donde posiblemente va a ser demasiado real. Y que la película original nunca fue así. O sea, la película original fue bien cruda, pero a un extremo de que era una caricatura de la violencia. Pero lo que iba a decir era que en esta se ve que el tipo, de entrada, oh, ¿qué me han hecho? No, sí. No sé qué. Ah. Y después, hijo mío, ya con la esposa y la esposa, sí, claro. Yo quiero a mi esposo de vuelta. O sea, es otro enfoque totalmente distinto. Sí, otra onda. En la original... O sea, él está como stalking a la mujer, ¿verdad? Pero la mujer ya pasó su vida, ya aceptó que él estaba muerto y ya no lo quiere ver. Te diré que a mí me llama parte más la tragedia del tipo. Si eso no nos están engañando en la extra y realmente si es la película, me llama más la atención que le den un enfoque completamente diferente a ver otro como Total Recall que... Puta, la misma película volviste a ver prácticamente. Un remake, exacto. Y que vos ya sabes en qué va a terminar. Pero fíjate que yo iba a decir al revés, que yo preferiría como un enfoque todo tipo Total Recall, que le cambiaron bastantes cosas. No iban a Marte, se quedaban acá, una crisis social en la Tierra, problemas geopolíticos, porque realmente la trama cambió un montón. Yeah. Total Recall, sí. No, mira, la historia da igual, solo que vos sabías que este va a ser malo porque había hecho aquí, pero le cambiaron todo lo demás, el setting... toda la parte de acción. Es que si no hubiera sido exactamente la misma película. Ah, no, pero el problema es que a este... Porque, por ejemplo, ya no era Schwarzenegger. Yo estoy viendo que la de Robocop... han hasta copiado escenas completas. Me dio... Bueno, mire, de una extra no se puede decir tanto. Fue la impresión que me dio a mí. Yeah. All right. Antes que nos corregías... película geeka. Yes. Vi finalmente Cloud Atlas. Ah, ¿qué tal? Ah, yo la vi al fin. ¿Qué tal? Mira, larga. ¿Vos leíste? Ya le sabíamos. No, me negué. Está larga. ¿No? Tiene unas partes de la historia muy buenas, las partes de ciencia ficción. ¿Te gustó? Sí, es que era una chinita, la más ficcionada. La mayor ficción. Esa sí estaba fea. Sí, no, pero no tanto como la de Wolverine. El accidente de carro. No, es que está fea y aparte la toda la demás gente los maquillan como coreanos. Bueno, y puta, Hugo Weaving como coreano da miedo. Mira, hay partes de la historia que yo realmente ni me enteré qué diablos hacían en la película, lo del compositor en el siglo antepasado, el fulano de los esclavos y el barco. Tiene relación, o sea, una vida que vivió... Sí, me imagino que hay una historia de superación, libertad, de por medio, pero me vino valiendo a mí. No, pero viste que todos tenían cicatriz o marca de... Tenían de un tatuaje. Que eso era recurrente y como que... Mira, tal vez es uno de los problemas que tengo con la película. A pesar que puse mucha atención, la película no alcanza a explicártelo. ¿Cómo no volverla a ver, Julio? No, me niego. Pero vela al revés. Y lo otro que no me gustó... Como Memento. Es una chivatada que el mismo elenco aparece en todas las historias y que hicieron un magia con el maquillaje. Pero en algunos casos... En coreano. Se esforzaron tanto, quisieron hacer adaptaciones que vos decís son ridículas, que te distraían la historia. Decir, ¿y este Tom Hanks por qué le hicieron eso? Decir, vos viendo al personaje actuar y no te lo creías, porque es ridículo la haciendo forma... Haciendo el gángster británico. Sí, o el... De Doctor Malo. El Mr. Smith de... Que se Mr. Smith Hugo, de mujer. Hugo Whedon. De mujer, de... Eso te sacaba de enfermera, la historia. Sí, te sacaba. Igual cuando estaba de coreano también. Puta. Sí, la coreana, que la sacan de esposa inglesa de hace... Da miedo. 10 siglos, pues decir, que le cayó un rayo a esa señora antes. Sí, le atacó un chucha y le jodió la cara. Así que, mira... No, yo vi esa película y no me acuerdo ni mierda de lo que está hablando. Pusiste mucha atención por lo visto. Sí, yo creo que me dormí. Es geeka, véanla, pero para los hermanos Wachowski, qué desperdicio. Yo esperaba y que lo algo Wachowski mejor. Como que no le ha pegado nada de Peter Racer, que no fue. No. O sea, a mí me gustó, pero la película lo pegó. Sí, no les ha pegado nada. Mira, desde que el fulano se hizo fulana, creo que ahí algo perdió. Quiere ser chicles. Bueno, sé que lo que perdió y como que... No sé qué perdió. Parte de la inspiración le venía por... De por ahí. Bueno, a ver. Sí. Señoras y señores, vamos a hablar un poquitito, porque ya nos queda bien poco tiempo, acerca de... Mala y después. ¡Una mierda! A ver quién la hizo, la de ese. Ah, sí, es una. Es que hubieron cambios de última hora. Para enojar a los fans. No vamos a hablar de Futurama. Señoras y señores. Pues sí, vamos a hablar de Forever. No, de Trinity War. Infinity War. O mejor conocido como el preludio de Forever Evil, porque al final... ¡Qué baje nos dieron! En el cual solo pasa una cosa de consecuencia a la historia, que es... se abre un portal que deja entrar al... Te fuiste al final de... Pues sí, entiendo, pasa mi mierda. ¿Y qué más crees que cuentes? Si a ver, mira, vale, comencemos por... Son 6 cómics, yeah. Es un mini evento de DC. De 2 meses. Se tardaron 2 meses. La pregunta, ¿ya había salido la chera Pandora antes o esta es la primera? Esta es la que salía en cada... Que solo la veía. Salió en el Flashpoint. Yeah. Fue la cara misteriosa que salió en las últimas 3 páginas de Flashpoint. Uh-huh. Que toda la mara está aquí, ¿no? Uh-huh. Y salió en el número de 1 de todas las series del New DC. Okay. Pero salía así como camellito. Sí, salía solo en camellito caminando ahí con la cara de jorobo. Y vos esperabas que iba a ser el 42, ¿eh? Yeah. El secreto del universo, uh-huh. Y etcétera, etcétera. Y al final lo único que tenía la pinche cajita. Y después DC Comics a nivel editorial y promocional comenzó a filtrar algo que venía... un evento que se iba a llamar la Guerra de la Trinidad. Uh-huh. Y no te decían qué era, solo te daban el nombre. Muchos pensaron que era algo de los Linternas Verdes y de repente hicieron un evento que se vio que no era relacionado. Uh-huh. Después hablaban que iba a ser una guerra entre Batman, Superman y Wonder Woman, que iban, uh-huh, a ser 3 bandos porque son generalmente considerados la Trinidad en DC. Con el tiempo. Que en algún, uh-huh, punto dentro de la historia pasa. Si ves sí, a 3 equipos. Uh-huh. Y en un equipo Batman, sí, otro Maravilla y en otro Superman. Sí, pero ¿y qué se enfrentan entre ellos? Pero bien circunstancial. Fue tan confuso. Sí. Sí. Batman, y después DC anunció que venía el evento, que acordate, con el relanzamiento del universo de ellos, el primer año, se negaron a hacer un evento que amarrara diferentes títulos. Sino que los dejaron independientes, lo que fue muy bueno. Sí, sí. Para este final del segundo año es que sacan Trinity War. Ya, el segundo año es hoy en septiembre, lo cumplen. Bueno, pero sí hubo un evento mini crossover, pero a nivel de Linterna Verde. Sí, pero ajá. Es otra cosa. Lo interesante es que DC había anunciado originalmente que este Trinity War iba a ser un evento a lo ancho de todos los títulos que ellos manejan. Uh-huh. Después decidieron concentrarlo y focalizarlo solo en los títulos de Justice League. Lo cual creo que fue bueno. Bueno, sí. La historia no da para más. Sí, realmente. Puta, si hubiera sido en todos los títulos, no sé qué puta hubieran hecho. Algo que sí debo mencionar. Algo que sí debo mencionar, que salió la serie, o miniserie, no me acuerdo, del Phantom Stranger. Sí. Vale, entonces en esa, cuando cuentan el origen de Phantom Stranger, también cuentan un poquito el origen de la chica misteriosa esta, que resulta que se llama Pandora. Uh-huh. Porque están ligados sus orígenes, pues. Tanto él como The Question, uh-huh, como Pandora, son tres personajes del principio de la historia que hicieron algún tipo de crimen, por el cual un consejo de magos en el pasado lejano los condenó a vida eterna. Uh-huh. Entonces, hubo un título que también nos lo pasaste, Julio, que era un one shot de Pandora. Sí. Donde cuenta la historia y básicamente ella, cuando abre la caja de Pandora, que no es ni caja, es una como calavera con tres ojos, uh-huh, salen los siete pecados capitales. Te están hablando de, básicamente han tomado el mito griego de Pandora, lo han modificado para aplicarlo al universo DC Comics. Acordate que los tres pecados capitales han sido utilizados antes. Los siete. Han sido utilizados antes por... Un virtud. Los otros son con intereses. El capital solo son los primeros tres. Y los otros son interés compuesto. Los otros son deducibles. Son activos, impuestos. Sí, sí. Así que... espérate, ¿en qué iba? Entonces lo habían adaptado al concepto que lo utilizan también en Capitán Marvel, Shazam, de que el Consejo de Magos lucha contra los pecados capital. Bueno, pero que ya comienza entonces la historia con que Pandora quiere reparar el daño que ha hecho, quiere atrapar a los pecados capitales nuevamente y ha obtenido, no sé si siempre la tuvo con ella, la famosa cajita que, como dice el Ticomán, es una como calavera dorada, metálica, uh-huh, que brilla. Creo que siempre la tiene, pero no hay nadie que la pueda abrir. Sí. Ella no la puede abrir. Y dice, bueno, si logro abrir esta caja, puedo volver a meter ahí a los pecados estos y el mundo será un paraíso. Ay, el mundo va a ser. El mundo. Ahora, ella dice por ahí en algún momento que va, Superman es el único que la puede abrir porque no sé qué puto. Él es puro. Él es noble y puro de corazón, incorruptible. Por tanto, él va a poder abrirla. Así que le dice, va, Superman, abrila, le dice. Ah, y eso que está con la Mujer Maravilla dejando a Despero en no sé qué presión, porque Despero acaba de joder el satélite donde estaba la liga. Entonces, como si nada. Vienen de regreso así debatiendo si matar a los villanos o no. O sea, la Mujer Maravilla quiere matar villanos y el otro Edge. ¿Qué onda? Y matamos niños mejor. Somos superhéroes. Matamos niños mejor. Es que Papá Kent dijo. Sí, mi Papá Kent me dijo que matara a todos los niños. A mí mi tata me dijo que matáramos bichetos. Pero que salvemos a los perros. Sí. Hay que morir salvando. Los bichos se pueden ahogar cuando se caen a la poza sin fondo. Pero al chucho no. Al chucho no. Así. Bueno, entonces le da la caja y dice, abrila, por favor, ¿verdad? Y el otro, ¿qué? Dios, no, que... ¡Ay, puta! Perdí la combinación. Y la agarra la y se ve que... Uno, dos, tres, cuatro. Se ve que el Superman... Le pasa algo malo, ve influenciado. No es tan inmune, al parecer. Ajá, entonces la Pandora dijo, pues no era Superman, se la arrebata y el problema es que ya Superman quedó ahí como medio lisiado. Comienza el evento con un paquín de la Justice League, porque ese fue un preámbulo, en el que, saber dónde, Shazam derrotó a Black Adam. Ajá, es que acuérdate que estas son las historias de backup que estaban, uh-huh, saliendo en Liga de la Justicia, okay, que era cuando obtiene sus poderes Billy Batson y se enfrenta a Black Adam. Entonces al final de la historia queda Black Adam hecho polvo. O sea, perdió, vea. Perdió, ajá, yo creo que contundentemente quedó muerto. Entonces está Billy Batson y dice... Se echó un polvo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Entonces viene Billy Batson y está con los polvos de Black Adam. En una vasija. Está secreto, así lo puedo. Sí, así. Y manda el traje a la dry clean porque Mónica Lewinsky. No, bueno. Entonces viene él dice, puya, hey, mala onda con Black Adam. O sea, él era como yo, heredó estos poderes, pero cayó al mal. Entonces, ni modo. Se cayó al mar. Sí, le vamos a dar un entierro digno. Pues no voy a tener aquí como esta vasija que en la casa tampoco. Yo creo que más eso lo que le preocupaba, fíjate. Sí. Entonces, no, más para, no lo voy a echar en la caja de arena de la gata, ¿verdad? Entonces, yo que él hubiera ocupado el camino de buscando a Nemo por ahí, que se hubiera ido. Se lo lleva a Kandak. Se lo lleva a Kandak. Y ahí es donde queda. ¿Y por qué es que no podía llegar a Kandak? Mira, como que el gobierno de Kandak había cerrado las fronteras a los superhumanos. Había un... O sea, por... ¿qué país soberano que no quiere invasores? Entonces, pero eso le valió a Black Adam. Entonces dije, ¡uy! Sí, a Shazam. Entonces dicen todos los de la Liga de la Justicia, ¡puta! Un superhéroe en Kandak. Eso no lo podemos permitir. ¡Vamos todos nosotros superhéroes aquí a sacar a este hombre! Entonces, es bien lógico eso. Sí, logiquísimo. Entonces, y a la par está la American Justice League. ¡Of America! Esa. Y dicen, ¡ey! ¡Va la Liga de la Justicia a Kandak! No podemos tener más superhéroes en Kandak porque se va a hacer un incidente internacional. Así que vamos todos nosotros superhéroes también. Puta, al final se hace convención. Y... ¡Convención! Entonces... Llega y... ¿Qué programa va a ser? Y cabal se ven primera vez Superman y Shazam. Y en vez de que, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, que arrájate, un golpe y aquí, démonos ver y toda la onda. La escena obligatoria de pelear. El manual de los cómics dice, la primera vez que se encuentran dos superhéroes se tienen que pegar. Son enemigos. Sí. Right. Tienen que pelear entre ellos. Entonces... Empieza un gran piensello. Lo único nota buena de eso fue cuando Shazam dice, ¡y le pegué a Superman! Bueno, pero así bien pero emocionado. Se lo regresa a Superman de un solo. Sí. Bueno, entonces se hace el gran zafarrancho, como dicen por ahí. Y no sé dónde, pero ahí dice. Bueno, entonces, ahí decías. En una de esas viene Superman, agarra a Dr. Light. ¿Que desde cuándo es bueno? Que en esta continuidad es un científico que tiene estos poderes de luz, okay. De manipular la luz. Y, no sé, no es malo, nunca ha sido malo. Primera vez que aparece este personaje. Entonces, Dr. Light lo que había hecho es que había atacado a la Mujer Maravilla, la había medio golpeado. Y viene Superman y solo lo agarra, aléjate de ella. Y en eso, se le activa la visión de láser. De calor. Lo mata. Y le vaporiza la cabeza. De la mala hueá, puta, ¿qué pasa aquí? Por suerte, me diría que eran como que no sé quién, no sé cuánto, Dr. Light. ¿Quién puta es Dr. Light? ¡Ah! Ok, el que murió. Le daba camisa roja. Era un redshirt. Okay. Porque yo estaba así. ¿Quién es? ¿Quién? Y porque yo de la DC soy bien poquito, ¿eh? Y empiezo a ver todos los... Pero te podías a todos. Y aprendiéndome, ¿verdad? ¿Quién no es? Y este cabrón Dr. Light, ¿de dónde? Puta, de repente, le siento. ¡Ah! Con razón, ya es lo mismo. No me tengo que preocupar mucho por eso. Sí, no, y la primera escena que sale hablando con la esposa y los hijos. Sí, mi vida, voy a hacer esta misión. O sea, ya lo veía venir. Sí. No, ya está condenado. No te preocupes, solo esta misión y ya me retiro de ella. Sí, ya lo presionabas así, pobrecito. Mira, me mandaste la camisa roja, me la planchaste bien, ¿verdad? Porque nada malo me puede pasar en esta pelea. Estoy nada con mis malo. Compañeros aquí que me van a salvar. Rájate, bueno. Entonces, después de eso viene Superman y se entrega a las autoridades. Yeah. Se entrega a la American Justice League. Of America. Y se va al laboratorio Argus. Al laboratorio de Argus, donde es el cuartel de la Waller. Donde está la Susana, ¿no? Amanda Waller. Amanda, gracias. ¿Y a quién? Es la jefa de Argus. Es la jefa de los American Justice Leagues of America. Es una afroamericana que antes de Flashpoint era una viejita gorda afroamericana que era Dava Mayo. Que el apodo era The Wall. O sea, más que nada por el ancho que tenía. Pero tiene poderes. No tiene poderes, pero es manipuladora y super... Yeah. Sí, bien. Después de Flashpoint, le hicieron un revamp. Y hoy es Halle Berry. Es un colette. Sí. Pero hoy cae mal. Siempre ha sido hecha mierda. Siempre ha sido hecha mierda. Pero es como que... O sea, cae mal, hecha mierda, pero en realidad, ¿qué poder tiene esa bruja? Porque cualquiera... O sea, Superman le dice, mira, anda... ¡Pah! Chao, coma la pija, pues. Cualquiera la mata rapidito y ella no tiene ningún poder para... Y lo otro que te enteras ahí, que ella ha estado maquinando desde el principio el diseño de la nueva Liga de la Justicia de América como una competencia y como una forma de... Contrarrestar a la Liga de la Justicia que ya existía. O sea, que por ejemplo está Linterna Verde de Hal Jordan. Ella tiene a Linterna Verde... Musulmán. Sass. No sé cómo se llama, pero es el musulmán. Es el musulmán. Está Flash, pero tiene para contrastarlo a Vibe. Está Aquaman, tiene a Hawkman. Así. O sea, igual de inútil, dijo. Tiene Aquaman, que no hay ni mierda. Y este habla con ¿cómo es que Aquaman, Hawkman? No sé, son fuertes. Por fuerza. No es que lo va a seguir al agua tampoco. Le dieron, es poder de pingüino. No es pelícano, man. Sí, o sea, en su elemento no creo que sea tan útil. Nos vamos a dar reata y aquel en el agua. Vení, pues, bajamos, hijo de puta. Subimos, pues, en hotel. Y así pasó todo, ¿no? O sea, la pelea está bien pareja. Sí, imagínate, y para Batman contratan a la Gatúbela. Sabemos que lo puede detener. Lo para. Del mismo modo lo saca de la pelea. Pues, todo se ve que hay unos arbustos por ahí. Y el Batman bien cansadito. Sí, cachimbiaste. Espérate, me estoy fumando este cigarro. El baticigarro. Va al baño a orinar y... Demonios. Chispié el batinodoro. Sí. Entonces, ahí le están haciendo la autopsia al cuerpo de Dr. Light. Y también tiene a Superman en una silla así. ¿Qué le pasó? Le vaporizaron la cabeza. Hay que hacerle la autopsia. Yo hay para que ver por qué murió. Es que mira, la incógnita es que el Dr. Light, como puede manipular energía, y Superman obtiene su poder de la radiación solar, entonces dicen, tal vez de alguna forma el poder de este afectó a Superman de tal forma que se le disparó el poder así por accidente. O sea, fue culpa el Dr. Light. Se utilizó cualquiera de la escapa. O sea, la víctima fue el culpable. Pues. Entonces, bueno, por otro lado está la Wonder Woman diciendo, no, mire, si justo antes de este incidente este hijo de puta había agarrado la calavera de Tintán de Pandora. Sí. Y eso lo tuvo que haber afectado de alguna forma, pues, porque hasta le salió un tercer ojo, pues. Entonces. Y no el ojo de Kerkeo. No, el de Harry en la frente. Ajá. Entonces, ¿De ahí quién más? No hay. Bueno, de ahí llega el Phantom Stranger. Ahí caen todos. No sé llega quién. El Phantom Stranger. Llega The Question, les está dando pistas. La Mujer Maravilla se va a buscar donde el Hefestos, el de los dioses griegos, que es el del fuego, el Vulcano. Y le dice, mira, vos hiciste supuestamente la caja de Pandora, tú la diseñaste, y lo amarra con el lazo, a pesar que es su chero. Y el fulano le dice, no. Algo que nunca hemos dicho es que la caja no la hice yo ni ninguno de nosotros. Ya estaba. La encontramos los dioses, no sabíamos qué era, no sabíamos cómo funcionaba, y se la dimos a Pandora para que la guardara. Una explicación sumamente ridícula. Damn. Y Pandora la abrió. Bien. Así que, sabiendo el peligro que esto representa, la Mujer Maravilla le va a pedir ayuda a la Liga de la Justicia Oscura, que es la de... Ahí es donde entra la tercera liga. Ahí viene John Constantine. Llega la Typhoid. Black Orchid. Black Orchid. No sé qué poder tiene. Frankenstein está también. Frankenstein, que es nuevo en la liga. Bueno, la Satana hoy es parte de la Liga de la Justicia. Ya, esa parte ya estaba como que, what the fuck, ¿quién es? Y estos cabrones, ¿por qué putas? No está Madame Xanadu porque a ella la secuestran en el preámbulo o en el primero. En el primero la secuestra un chavo que sabe quién es. Es Plastic. Se la lleva bajo órdenes de un chavo que se llama The Outsider. Ajá. Que ha juntado un montón de villanos y los tiene así como en stand-by. Chivo, ya. Ya se está desarrollando el plan. Todo está pasando de acuerdo al plan. Yeah. Independientemente de qué tan random sea todo lo que pase, es parte del plan. Sí, sí. Entonces, la tiene amarrada ahí porque no quiere que ella les pueda decir, no, en el futuro va a pasar esto. Claro. Sino que la quiere sacar del juego. La sacó de la ecuación. No, porque no la mató. Porque son miedos. No sé. De cómic, no. Nunca. No la podía matar. Sabía que si la mataba en el siguiente cómic la revivían. La chica es inmortal, por cierto. No sé si es inmatable o simplemente... Mira, realmente el motivo por el que no la... Al final te lo revelan es que ellos... el malo quería que la llegaran a rescatar. Ah, es cierto. Porque al rescatar le van a llevar la cajita. Sí. Bueno, sí. Mira, así está diseñada la historia, que es plausible o lógico, es otro punto. Para ahí. Va, bueno, entonces... Espérate, entonces, llega el Phantom Stranger y le dice a los de Argus, no dejen que la Mujer Maravilla busque la caja porque es peligrosa. Llega The Question a hablar a Superman y le dice, mira, en Kandak estaba Dr. Psycho, que es un chavo telepático. Probablemente este te controla y te está jodiendo. Y aquí todo esto ya le está, ya es Superman ya empezó a sentir también que se está poniendo como debilucho. Está enfermo, está enfermito. Sí, le dio tuberculosis. Se ve algo malito, o sea, está verde. Yo como que era bizarro, dije, bueno, será este el origen de bizarro. Así me puse yo después de comer unos camarones pasados. No sé si tenían kriptonita también. Entonces... El grupo que se había quedado en, pero para este punto no es que cada equipo se mantiene, ajá, sino que todos se mezclan. O sea, ahí de repente los meten en la licuadora y salen los grupos, ajá, como se les ocurra. La frase más hablada en esos primeros 2-3 episodios era, hey, es Superman, tenemos que seguirlo. O, hey, es Batman, tenemos que creerle. Hey, es Wonder Woman, hay que creerle. Hay que seguirla. O sea, como quien dice, por la imagen que tenían cada uno de estos tres, bueno, ahí van juntando las de diferentes equipos que tal vez los admiran, los siguen, no sé. Lo cual es una estupidez porque yo me quedo pensando entre los tres. Puta, seguís a Batman, o sea, es el detective. No, seguís a Superman, eres el Boy Scout. Seguís a Wonder Woman, le ves el culo. Nunca la has visto. Sí, a Wonder Woman, se llama. Pero bien de cerca. Y eso que hasta cuando ella se detiene. Ay, perdón, me. Se cabal en la nalga. Sí, como esta mañé, puta. Sí, sí. Aquí es que se te queda marcada la estrellita en el cachete. Te queda el puntito en la frente así del culo. Ah, no, entonces cuando te desprendes es un... Sí. Bueno, pues sí, entonces el World's Greatest Detective, ajá, se va con un Phantom Stranger que le sugiere, mira, hablemos con la víctima, si está muerto. No, pero lo podemos seguir al limbo, al inframundo. Uh-huh. Lo seguimos ahí lo interrogamos. ¿Quién fue el que dijo eso? Phantom Stranger. Le dijo a Batman. Okay. Y el Batman, eso tiene lógica, vamos. O sea, eso le ahorrará un montón de problemas en su vida diaria. Uh-huh. Entonces, pero ahí está una queja que esa parte no se ve dentro del crossover, sino que de repente ya lo ves de regreso. Puta, se nos murió el Phantom Stranger, no llevamos al otro y puta que de verga se nos armó. O sea, solo adelantando un poquito la historia. Right. Por poquito llegaban vestidos de hámster. Casi. Y de ahí la Mujer Maravilla, cabal, se va... ella sí quiere seguir a Pandora porque, uh-huh, dice la caja es la clave para todo esto. Uh-huh. Lo cual no está tan mal en realidad. Sí. Y es que los tres hubieran llegado, fíjate. El único que no hizo ni mierda fue el Superman por estar preso el cabrón. No, estaba hecho mierda. Estaba siguiendo al Dr. Psycho. Uh-huh. Y lo encuentran y todo. Y sí le obtienen algo de información de que hay un sindicato del crimen. Uh-huh. Que está, hay alguien que está manipulando eventos. Porque alguien había mandado a Dr. Psycho a Kandak. Ajá. Bajo una historia así como que, mira, anda y hace esto y ya. Y entonces, como diciendo, hey, por esto me están siguiendo ustedes. Uh-huh. Vale, pero entonces, no sé, Julio, ¿cómo es que se juntan al final a...? Yo acabo de aparecer otra vez. O sea, porque llega un punto en que la Mujer Maravilla obtiene la caja. Mira, la cuestión es que finalmente... Y se juntan todos los equipos y después se pasan la caja como que... Se la comienzan a tirar a uno a otro la caja y el que la agarra se hace malo. El primero es la Mujer Maravilla, la corrompe. No, a ella no le saca el tercer ojo. Sí, sí. Creo que no. Ay, le está viendo. Una bandita, bueno, tío. La cuestión es que de repente se la logra quitar Shazam, que supuestamente él es más puro porque es un niño realmente. Uh-huh. Y nada, lo corrompe y hasta el traje se le hace negro como Black Adam. Uh-huh. De repente te dicen, ah, es que la caja hoy comienza a influir, no solo el que la toca, sino... Ah, están buscando al Lex Luthor porque dicen, bueno, este ya está corrupto, o sea que... La Pandora iba a buscar a Lex Luthor. Lex Luthor... Ella lo busca, pero bueno, no me acuerdo por qué. Como diciendo, este ya está corrompido. El punto es que comienza a infectar a todos los que están alrededor y los héroes comienzan a pelear entre ellos. Uh-huh. Qué raro. Pero todos contra todos, ahí nada de equipo. Todos contra todos, así es. La única que hace es Satana a la Stargirl o la... Ah, sí, le hace un hechizo. Hace un hechizo para protegerlos de la influencia. es Satana, la Stargirl, y ni siquiera se llama Stargirl. Y Star Spangled Kid. Spangled Kid, gracias. Y la tercera, que no me acuerdo quién es, pero de repente el hechizo comienza a perderse y se hace mal a ella también. Solo la Satana es la que medio queda en control. Y la sorpresa es que agarra la caja, se la quita a Shazam, creo que fue Frankenstein. No, Constantine. Pero fue Constantine el que se la queda. Y ese sí es el que dice, ok, te vas a hacer malo. No, le dice, yo nunca he sido bueno. Uh-huh. No, no puede corromperme más a mí, que ya estoy totalmente corrompido. Y es, por lo menos eso sí va en uh-huh. lógica con lo que es el personaje. Y vos decís, hey, qué buen uso del personaje. En ese caso. Sí. La cuestión aunque es, que es la única vez que makes sense, porque todo el momento en que sale Constantine es como que puta, o sea, porque todo el mundo dice Constantine solo hace lo que le interesa a Constantine, él tiene su propia agenda, pero eso nunca te queda claro qué putas está haciendo él ahí, o sea. Mira, hay un punto que se lleva a Shazam que después te dicen, ey, me trató de robar los poderes, pero eso nunca lo viste dentro de la serie. Uh-huh. O sea, también, o sea, no estás leyendo toda la historia dentro de este crossover. Ha de haber algún cómic por allá. Currúcate ahí, te voy a dar más poderes. En la serie Constantine. Hay un tie-in en el que ellos van a buscar el espíritu del Dr. Light al inframundo, al extramundo. Y ahí es donde sale eso. Y el Dr. Light, el espíritu, no les dijo nada o nada de utilidad, por lo menos. Uh-huh. Entonces la Satana dice, no, ya en el momento que Shazam tomó la caja, hubo una repercusión en todo el mundo mágico y en ese momento logramos ver a dónde estaban todos los magos, todos los que tienen magia, y logramos ver dónde está la Madame Xanadu. Entonces vamos a rescatarla. Se teletransporta, más no sabe que de repente todo el marón, como que fuera desfiles, se fue siguiéndola. Van a caer a Grecia, cerca del templo del Partenón. De Hefestos, creo que Hefestos. No, el Partenón, simplemente. Creo que no era Partenón. Y en una cueva subterránea, ahí está la Madame Xanadu, está el malo, que finalmente se revela quién es, y cuenta el origen de la cajita. No se revela quién es. O sea, simplemente se revela que aquí estoy. Aquí estoy. Y te habla algo de que había llegado a este mundo, o sea, no es The Outsider, o sea, que él no es de este mundo. Y te da un poco de background ahí de que él vino por la caja, a través de la caja. Él vino a través de la caja. Te dicen que la caja es un portal, no es un recipiente, cabal. Uh-huh. Que él llegó a este mundo hace bastante tiempo y que tuvo que aprender cómo funcionan las reglas de este mundo para poder desarrollar su plan. Uh-huh. Y también que tiene a alguien dentro de la Liga de la Justicia, tiene un aliado dentro de la Liga de la Justicia. Que es la chiquitina que se le mete en la cabeza. Y al final revela en este último que fue la Atom de este mundo. Que yo, como yo no leo la Liga de la Justicia, yo no sabía que había un Atom femenina. Yo sabía que hay un Atom, un hombre que salía en Frankenstein. Por que salía en Frankenstein. Y yo cuando vi una chera y por qué le cambiaron o por qué copian el poder del Atom. Me hizo falta la historia, el background ahí. Ahora por lo menos nos enteramos cuál es la historia verdadera. Dale. Yo estoy de acuerdo con Chuy. Cada vez que dicen Xanadu, ¿se acuerda de la Oni bien? Xanadu. Vale, entonces, una de las cosas que te dicen es, está Firestorm, ven a Superman hecho mierda, y Firestorm viene y le hace con el poder así, le detecta, hey, momento, este tiene envenenamiento de kriptonita. ¿Y dónde está el kriptonita? Es un fragmento microscópico que está en su cerebro. Uh-huh. ¿Cómo llegó ahí? Le preguntan y cabal voltean a ver a la única microscópica. Uh-huh. Entonces dice, ah, sí, yo lo puse ahí. Ay, la puta, esta es traidora. Yo no sé, ¿y por qué le dijo? A saber, no sé, villano, lógica villano. Uh-huh. Entonces sale que ella fue la que entró. Al final de la historia tienen que contar cómo hicieron el crimen. Ella fue la que entró por el oído, le llegó hasta el cerebro a Superman. Sabía qué nervio tenía que apretar para hacer que disparara los rayos de los ojos. Uh-huh. Y en ese nervio le clavó la kriptonita. Uh-huh. Entonces se estaba envenenando así progresivamente. Uh-huh. Y entonces viene Cyborg y bueno, y por cierto, el comentario es que cuando revelaron eso, fui a releer los pequeños de la pelea y justo el panel anterior estaba en el hombro de la Element Woman. Uh-huh. Y pasa lo del rayo Y siguiente panel está ella así entre medio de todos los combatientes diciendo, no, no peleen. O sea que, a saber a qué hora lo hizo. No sé cómo fue. Pero bueno, va, revelan eso y está el cyborg y le dice, put, o sea, vos sos traidora. Y esto sí no lo voy a venir. Y ella le dice, hey, no, no soy la única, vos también sos traidor. Y yo dije, puta, le está el cyborg también. Lo está reprogramando. Ah, pero le estaba hablando la parte mecánica de cyborg, que de repente se le separa del cuerpo. Uh-huh. Bien feo. Puta, sí, bien feo. Y se forma en su propio ente, un ente robot, uh-huh, que es malo también. Y puta, qué mala. Entonces, esa parte sí me agarró de sorpresa. Entonces sale que el chamaco este, el malo, agarra la caja de Pandora. Y él sí la puede activar. O sea, todo este desvergue fue para tener la caja. Uh-huh. Para no buscarla él, sino que para que se la llevaran. Pues porque él no la podía localizar de otra forma, al parecer. Entonces la abre. Y lo primero que aparece es un Aquaman con la barba y con la mano cortada, pero con un arpón. Uh-huh. Y que cae así, ¡pum!, cae muerto. Y sabes, ese fue... ¡Ey! ¡Aquaman es el malo! Sí, igual, o sea, estaba yo con la pila. ¿Qué onda? Ahí fue una así como una... Para mí una gran sorpresa. Y entonces después entran otro montón de personajes. Lo que no... Ahí como que captó de repente, de la nada, la Wonder Woman. ¡Earth 3! Sí, no sé qué onda. Pero como que... ¡Puta! ¿Y de dónde? Jamás había salido antes, ¿verdad? Pero ya había habido unas historias con Earth 2. Entonces, por lo menos yo tenía el concepto de múltiples dimensiones. Uh-huh. Y diferentes versiones de los héroes. Entonces aquí dijeron, Trinidad, no, es la tercera tierra. Oh, demonios. Entonces, entran esos dos personajes. Number, evil, no sé qué, no sé cuánto. Earth 3. Entonces cae la Liga de la Injusticia. ¿Estos son The Injustice Gang? No, Crime Syndicate. Crime Syndicate. El Sindicato del Crimen. El Sindicato del Crimen, que son los opuestos, los evil duplicates de la Liga en esta Tierra 3. Que venían escapando de la Tierra. Parece que esta Tierra había sido devastada de alguna forma. Solo porque leía el próximo. Estaban perdiendo ellos. Contra los buenos de su... Que es Luthor. Malos. Luthor es uno de los buenos ahí. Sí. Lex. Y entonces deciden destruir la Tierra a perder. Sí. Entonces, ahí te sale cabal los clásicos. Vea que Owlman, que es el análogo de Batman, está Johnny Quick, Power Ring, Ultraman, no es Superman, está Superwoman en vez de Mujer Maravilla, y dos nuevos, incluyendo, bueno, tres nuevos, incluís a la Atom, que es la chica atómica, al Cyborg, que es Grid, y nuevo, porque vos te acordás que eso no habían salido antes. Okay. Los clásicos de las continuidades anteriores son esos que están ahí en ese panel, okay, con excepción de Deathstorm, que es el análogo a Firestorm, sí, el malo, la versión mala. Entonces viene y dice, ah, sí, hey, oh, gracias, y le dicen al Outsider, que era el villano que estaba manipulando todo eso, resulta que es el Alfred. Le dicen Alfred, ¿ah? ¿Eh? Es el Alfred de ese universo y que está... Y trayendo a su amo, Bruce... A Thomas. Okay. Que eso tendría... Tengo que ir a revisar a Wikipedia si efectivamente... O están hablando del Court of Owls, del Thomas... Thomas Wayne. Que fue el malo supuestamente final de la Liga de Búhos. Mm. Que te verás que era Thomas Wayne Jr. Ahí es donde nos necesitamos al sensei que nos ayudaran. El sensei ya dormía, creo. Entonces viene y dice, ah, sí, bueno, ya estamos todos juntos. Sí, ok. Va, vergón. ¡Ataque, hijos de puta! Y sale esta liga así, última página de la serie es, vamos a atacar estos varios equipos de héroes, que está Superman hecho mierda y todo eso, pero igual, vea, son un vergo. Entonces, sí. Pero salen con toda la confianza que les podemos dar verga. Uh-huh. Entonces, y ahí queda en continuación, queda en climático. Ahora, debo mencionar, estaba leyendo un preview de Forever Evil, porque esto es como dejando establecida la historia para Forever Evil, que va a ser el crossover donde estos villanos toman el control de la Tierra y vamos a tener algunos cómics que como que los toman los villanos. O sea, vamos a ver del otro lado de la moneda. Entonces, este Forever Evil, lo primero que sale es esto dando una como conferencia de prensa diciendo, sí, ya matamos a todos los héroes, ya liberamos a todos los villanos, o sea, van a todas las prisiones y liberan a todos. Así que, bueno, vamos a ser los jefes de este mundo. ¿Qué vergüenza somos? O sea, se saltan totalmente la pelea esta que te dejan en el clima. Quedan así como diciendo, puta, qué vergaseo, pero ganamos. Entonces, ojalá, suena como emocionante esa pelea. A mí me hubiera gustado verla. Entonces, no sé qué piensa la DC, si la va a sacar como flashback o algo así. Espero. ¿Y qué van a hacer? Acordate que este mes, entonces, el mes de septiembre, todos los títulos van a aparecer los malos como protagonistas de la historia, los principales. Yo solo leí el de Detective Comics, que por cierto no es el Detective Comics 24 o 23 que tocaba publicar, sino que es el 23.1, que estaba dedicado a la Poison Ivy. Y resultó malo. En vez de ser una historia interesante, aprovechan origen, para contar el origen. Y si es así, en todos los 52 cómics que van a uno dedicado a un malo, no te están contando adicional a la historia de lo que está sucediendo. En el de Poison Ivy, la mitad se dedican a contarte la historia y la otra mitad a decir, Gotham está en ruinas, la gente anda corriendo y quemando cosas en la calle, y ella solo se enoja si lastiman a planta. Entonces, quien lastima una planta, ya se venga. No importa que sea policía o mafioso. Alright. Leí también el completo, es el de Forever Evil, el número uno, y fíjate que estaba bueno, la historia estaba interesante. ¿Cuánto puedes saltar en todo lo bueno? Va a ser como una historia de como los... Nuestro amigo Chuy te está diciendo ahí que lo de la luna al final de Forever Evil está malísimo, dice. ¿Lo de la luna? Ah, ¿sabes qué? Tenés razón. Y Mara, spoiler. Bueno, hay dos spoilers ahí. Eso de la luna y otro que Nightwing. Ah, lo capturan y revelan la identidad. Revelan la identidad, lo capturan como para ponerlo de ejemplo de lo que le va a pasar a los héroes. Después llega Mephisto. A saber cómo lo van a arreglar eso. Y lo otro es que Ultraman solo puede salir de noche, el sol le afecta. Al revés de Superman. Pero yo creo que se martillaron mucho eso del opuesto. Y tiene mucho sentido en cuanto a que Johnny Quick sea rápido. Y ahora que Flash es rápido. Y entonces lo que sale. El Power Ring. Oh, le tengo miedo a todo. Oh, ¿qué es eso? Le tengo miedo. Es todo lo que dice. Y entonces, la caracterización del héroe como que es del entonces Ultraman que mueve la luna para que haya una especie de eclipse permanente, lo cual no tiene sentido porque un eclipse no cubre toda la Tierra, solo una parte. Solo un pedacito. Así que, pero el resto de la historia está en aquel punto de que vos querés saber cómo lo van a arreglar los superhéroes, cómo van a salir de ese lío, que hoy es mucho más grande que solo la cajita de Pandora. Y este sí es evento de toda la línea de la DC. Este sí va a ser un evento más amplio. Ok. Bueno, por lo menos ya puedes ver un montón de las versiones nuevas de villanos también de la DC, que tal vez habían estado perdidos. Así que va a estar interesante. El rediseño de Solomon Grundy me cayó mal. A mí siempre me había gustado ese diseño. Bien bueno, Namandi. Salomon Grundy. Y entre los malos ves a Shazam, por cierto. Sí, fíjate, no te lo ponen como... Fíjate. ¿Y que el cyborg? Acuérdate que es solo la parte de robot. Pues sí, ¿qué es que se hizo? El Linterna Verde lo tenía así como en animación suspendida para que no chorreara todo lo que... No, el malo se llama Grid. El malo. ¿Verdad? Grid. Se llama Grid. Ajá, y ese... Ahí está con los... Ahí está. Con los... Fíjate que... Y se le ve la cabeza. Muchos de los rediseños de personajes me recuerda la peor etapa de los años 90. El Solomon Grundy lleno de músculos y cosas que le cuelgan por todos lados. Creo que llegamos al final. ¿Al final? Bueno. Sí, ¿no? Sí. Mira, solo dos comentarios más. Creo yo de que medio, seis cómics fueron demasiados para contar esta historia. Lo pudieron haber hecho bien en tres, extendiéndola un poquito. Yo leí solo tres y yo los capté todo. Sí, lo... Te saltaste de pura guasa los que estaban de puro relleno de mal relleno. Sí. Es más, y en dos hubiera sido como una dosis perfecta. Y fíjate que lo cabal, cuando llegué al porque yo no sabía que había terminado. Porque yo los agarré y según yo estaban en orden. Y va a pasar más aquí. Y leí el primero, leí el segundo y leí el último. Y ahí hay un pedazo donde me quedé cuando empecé a leerlo, ¿verdad? puta, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se saltearon todo? ¿Y qué era? Bueno. Así dice Julio, que hay que leerlos, así lo voy a leer. Seguí leyendo. Mis correos, y cuando llegué al final y que abrieron el portal y vienen los otros cabrones, y dije, no, ya vale, verga, ya es otro equipo más. No, ya no me voy a seguir leyendo. No sabía que era el final. Mira, y lo otro que me llamó bastante la atención, que en los títulos de Justice League, el Justice League normal y el de América, el dibujante fue el mismo, Ivan Reis. Pero ocuparon David Finch. Ah, pues no, entonces Reis solo fue Justice League. Pero igual, con David Finch en la otra, utilizaron un equipo como de 4 inkers diferentes por Paquín. Entonces tú pasas de una página a otra y veías unos estilos tan diferentes que tú jurabas que el dibujante había cambiado. Y no, el dibujante era el mismo, con estilos muy buenos, pero más fue una especie de un demo de el impacto bien grande que tiene un tintador en el resultado final, y uno realmente no me gustaron. Hubiese preferido que fuera más constante eso, uno solo, y se le dieran un cómic al otro. Bueno. Ok. All right. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y los correos y el 10 en 10 y todo. No hay tiempo, se nos pasó. Pero déjame un trivia al final, ese es, no consume tiempo. You got it, señor. Y usted me fajé en esto, gente. Medio. Hasta que te fajes bien, entonces. Sí. Te lo van a... Es que en 10 en 10 llegamos hasta las 45. Yeah. Más rápidamente los emails, porque sí tenemos emails. Nuestro amigo Román Dodero, muchísimas gracias por la portada que nos mandó. A nuestro amigo Juan, que dice, me llamo Juan. Juan. ¿Cuántos son? Es uno. Es Juan. Juan. Vale, vamos a escribirle un email a Juan porque está viendo si podemos poner un anuncios. Nuestro amigo Byron Ron nos dice, hola Kiko, soy Byron de Ecuador. Un saludo para todos los y que estén muy bien. Hey, hola Byron. Gracias por todas las risas y la información. Suelo escuchar episodios antiguos a veces que me aburro en la oficina. Aunque hay muchos de los amigos que ya no se puede bajar de la página. Dice, tengo que subirlos. Antes del viernes están arriba todos. Eso dice desde el viernes. Tengo dos peticiones, aunque no sé si ya las respondieron en el episodio 16. Y aún no llego al nivel Kiko como para entender la frecuencia auditiva en que estaban, dice. ¿Dónde nace lo de Lombaraña? Lombaraña fue un póster que nos hizo nuestro amigo... No, pero yo venía desde antes. Era, creo que en una Brito. Radio de aquí le decía... Lombaraña. Vení de la mamor. La Choli, que se llama. La Choli. Es un DJ de aquí que haciendo personajes, una de esas, tío, vaga mamor, vamos a ver Lombaraña, que no sé qué, y así con... Un... Refiriéndose a invitar a su novia a ver una película, de Lombaraña. O sea, él lo dice mucho mejor. Claro. Entonces... Mira, Brito y él, salió. Y la Choli aún sigue en producción. Sí, sí. Sí. Ahí ya. Está, siempre. Tiene su canal de YouTube. Y la otra es, ¿de dónde sale eso de Policeman? Policeman es, bueno, es una expresión local. Es una expresión local para decir que está... Que está, pero... Parado. Con el bastón a punto. Sí. Así que ahí está nuestro amigo Byron. Ahí está, muchísimas gracias. También tenemos por acá... perdón, usted mismo email de Byron. Nos mandó dos veces. Indalecio nos dice, hola Kikos, me dará gusto oír su episodio de Trinity War, sobre todo porque ya salió la continuación que es Forever Evil, de la cual el primer número me pareció bien. En cuanto a las portadas renticulares de la DC, están buenas. Ya tengo la de Darkseid, dos caras, Hiedra Venenosa, The Sad y Cyborg Superman. Me gustará saber cómo quedarán los números de venta de este mes, por lo que también está sacando Marvel. Finalmente, sería interesante oír un 10 en 10 de hijos de personajes de cómics que están en contra de sus padres. Uh-huh. Como por ejemplo, Scar contra Hulk, Talía contra Ra's al Ghul. Talía contra Wolverine. Tony Motola. Vaya, ya reveló todo. Ming y su hija, no me acuerdo cómo se llama. Me gustaría la idea del hangout antes del show, dice acá. Ah, le gustaba la idea del hangout antes del show. Hasta compré mis audífonos con micrófono. Lástima que... Y que los dejan que hemos de hacer. Estado en horario no muy regular este último sí, mes. Hemos estado nosotros... Yo he estado un poco mal, pero la próxima semana, si hay chance, estamos aquí una media hora antes y hacemos un hangout. Bueno, dice acá, que pásenla bien. Nos vemos. Así que muchísimas gracias, Indalecio, por el email. También tenemos por acá a nuestro amigo José Oscar. Huela, ¿qué es esto? Un montón de anuncios y noticias. Bueno, vamos a ponerlas todas. Gracias, Oscar, por las noticias. Las pondremos en el próximo episodio. Llegamos al final. Ahí salió otro. Ahí va a salir otro. Otro pedazo de Venom. Otro pedazo. No, pero este es Carnage. Viene rojito. Muy bien. Señoras y señores, este episodio muy especial. Nos vamos a dejar con una canción. Déjame ver. Y hay tiempo para canción. Sí. Una cortita. Una cortita de Regina Spektor. La canción se llama Don't Leave Me. Y nosotros nos despedimos. Que la pasen súper bonito. Agradeciendo a nuestros productores ejecutivos. Hugo Villa, Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros, Asdrúbal Jasso y Benigno Mandujano. Nos vemos la próxima semana. Si usted quiere ser productor ejecutivo, visite Comic Geekos, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere. Y sí, nos vemos, Mara. Nos despedimos diciendo ¡salud! ¡Salud! Tan rápido las canciones y las cortitas. No te gustó. Ey, no, si estaba. Bueno, un poquito sacarinosa. Llena de azúcar. No, hasta me dormí. Sí. Señoras y señores, nosotros hemos regresado porque teníamos algo muy especial que contarles. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. No podíamos irnos sin embadurnarles la cabeza con basura. Y para abonar y agregar a los comentarios que hacía Tico Man más temprano sobre los problemas editoriales y las metidas de patas de DC, Paul Pope algo así como el Papa Paul Blo. No, es un artista, es un escritor de cómics que se llama Paul Pope. Okay. O sea, Pablo Papa. Hizo declaraciones públicas que se reunió con, habló con un editor de DC Comics en el San Diego Comic Con para proponerle, decirle, mira, tengo idea para relanzar el personaje Kamandi, que es el último hombre vivo en la Tierra. Y a decir, verdad, es un niño, eso, a veces te lo planean como, presenta como adolescente, otras veces como niño. Y que va a ser una historia para todas las edades. Eso quiere decir que, inclusive apropiado para niños, y van a ser medio tranquilas las historias, no violentas. A lo cual el editor le dijo, mira, ¿qué estás pensando? Para ahí, nosotros no publicamos cómics para niños. Nosotros publicamos cómics para personas de 45 años. Si quieres publicar cómics para, hacer cómics para niños, escribe Scooby-Doo. Ante lo cual, Paul le dijo, gracias, gracias. Y ahí dijo, estoy perdiendo mi tiempo, no puedo hablar con esta persona. Wow. Cool. Estamos. Bye, mano. Aló. Salud.